despreocupado el loro de Don Simón, siempre pidiendo la papa para Pedrito Patrón. Y antes de que amaneciera ya estaba sobre el parral diciendo a todos ¡ah, buen día! Porque era muy charlatán. Una mañana temprano le dijo el loro a Simón: mi vida es muy aburrida, yo quiero ser aviador. Y desplegando sus alas como una flecha salió, pero el muy atropellado contra un portón se estrelló, dando una vuelta en el aire, vuelve a tomar envión, y esta vez en un alambre sus plumas verdes dejó. Se vino abajo en picada y sobre el piso quedó, con sus dos alas peladas y en la cabeza un chichón. Y desde entonces el loro nunca más quiso ser aviador. ¡Se acabó!